desierto soy. Desierto de ser. Oasis es tu boca donde no he de beber. Boca, oasis abierto a todas las arenas del desierto. Húmedo punto en medio de un mundo abrasador. El de tu cuerpo, el tuyo, que nunca es de los dos. Cuerpo, pozo cerrado aquí en la sed y el sol, han calcinado.